El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! A la ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba tiene muchas cosas más para decir! En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Vamos a seguir merodeando por la provincia de Córdoba, si no les molesta. Como hemos dicho en el primerísimo programa del Área Material Córdoba, cuando empezamos aquí por mayo, por Radio Roja, por la Radio Panamericana, y empezamos a merodear nuestra provincia, este año se cumplieron 242 años del Pacto de los Chañares y, por supuesto, de la Revolución del Común, allí, por la Pampa de Pocho, más precisamente en la Villa de Pocho. Y bueno, y en el primer programa que tuvimos este año, repasamos todas las particularidades desde nuestra voz, desde lo que pudimos merodear, desde lo que recolectamos, por una gran investigación que hizo la autora Isabel Lager. Y hoy, justamente, la vamos a escuchar a ella. Así es. Bueno, la autora Isabel Lager primero hizo una investigación para una nota del diario La Voz del Interior y a partir de ahí se enganchó con el tema. Bueno, Isabel Lager escribió en el 2004 el artículo Una desconocida fuente ovejuna en Traslasierra. Ese fue el comienzo de sus investigaciones. Las repercusiones que tuvo esa publicación la impulsaron a profundizar su investigación, que años más tarde se plasmaría en su libro Territorio de Conquista, una novela en donde describe este singular y olvidado hito histórico de la emancipación, en este caso cordobesa, argentina y latinoamericana. Recordemos, les decimos que son unos cuantos años antes de la revolución de Túpac Amaru, y ni hablar de lo que estábamos anticipados a lo que era la revolución de mayo de 1810, faltaban una buena cantidad de años. Bueno, para conocer detalles sobre este acontecimiento, la gente de la página, de la interesantísima página que se llama Córdoba Originaria, conversó con Isabel Lager y compartió ese material con todos aquellos que quisieran estar interesados. Y nosotros somos uno de esos, así que empezamos a compartir esa rica entrevista que tuvieron con Isabel Lager, autora de Territorio de Conquistas, que le puso el ojo a la Revolución del Común de 1774. Ustedes tienen el privilegio de haberlo tenido a San Víctor Barrio Nuevo Impost. Y bueno, y es gracias a él, a un hallazgo que yo hago hace unos 11 años más o menos, buscando información sobre otra noticia, sobre otro dato que estaba trabajando en otro texto, me encuentro con esta Revolución Comunera de 1774. Y bueno, empiezo a consultar con la gente conocida, a ver qué sabían de ella. Y la verdad es que todo el mundo desconocía, absolutamente desconocida, no sabían ni que había existido un movimiento de tal naturaleza. Entonces, en ese momento, era el año 2004, escribí una nota para el diario La Voz del Interior, en el suplemento Tema, que se llamó Una desconocida fuente ovejuna en Traslasierra. Y bueno, y ahí hice toda una crónica corta, por supuesto en lo que admite una página de diario, de lo que había sido este movimiento, esta rebelión en realidad, y por supuesto utilizando la información que daba la investigación que hizo don Víctor Barrio Nuevo Imposti, que es quien se ha informado acabadamente sobre los detalles de cada de esta historia, bueno, igual que sobre la historia de su pueblo, de Villa Dolores también, ¿no? Así que en base a eso escribí esa nota, pero como tuvo al año siguiente tuvo una repercusión inesperada, como fue que de la legislatura de Córdoba me llamaran para utilizar ese texto que había publicado el diario como fundamento, como fundamentación para declarar al Pacto de los Chañares de interés legislativo. Lo cual, por supuesto, que me alegró muchísimo porque digo, bueno, por lo menos prendió esta idea y me encantó que los cordobeses trataran de desentrañar un poco de ese pasado, ¿no?, que tenemos todos. Yo no soy cordobesa, pero ya hace 23 años y llevé otra tanda de tiempo en la juventud, así que llevo unos cuantos años viviendo en esta provincia que amo profundamente, pero pienso que no es solamente para interés de los cordobeses, sino de todos los argentinos. Este movimiento fue sustancial, fue muy, muy importante. Bueno, y así surge un en la zona de Villa de Pocho, se hace entonces en el año 2005, se hace una recordación de la firma del Pacto de los Chañares con el propósito de repetir año tras año estos encuentros para que quede en la población el recuerdo al menos de esta gesta, ¿no? Y bueno, como es impresionante, ¿no? Por eso se anticipa a un montón de acontecimientos. Si lo tomamos desde el lado nuestro, es antes incluso hasta el nacimiento de San Martín, antes por supuesto de todos los movimientos revolucionarios de mayo. Es muy, muy importante y se anticipa inclusive a la revolución comunera de Túpac Amaru, que fue en el 1781. Así que es también anterior a esa fecha, a esa gesta también, ¿no? Por eso es tan impresionante que no se sepa. A mí lo que me incomodaba es que realmente este silenciamiento de tanto tiempo, que se desconozca, me incomoda un poco. Y me puse en la tarea, junto, por suerte que hay un grupo de jóvenes ahí en la zona de Villa de Pocho, han formado una agrupación que se llama Compromiso Pochano, que están muy comprometidos con su historia. Ellos, de hecho, todos los 28 de abril estaban dispuestos a reunirse, pero este año no lo van a hacer el 28, sino lo van a hacer el 14 de mayo, tratando de hacer, bueno, hacen un encuentro con bailes folclóricos, rescatando la fecha para que prenda, por lo menos allí en el pueblo, la idea de la importancia que tuvo este acontecimiento. Y había toda una intencionalidad entre nosotros, entre una especie de asamblea popular que habíamos constituido, de que se tomara la fecha, el 28 de abril, como un antecedente importante de la Revolución de Mayo. Es decir, que se lo tomara en las efemérides patrias, tanto escolares como las efemérides para todos. Bueno, se mandaron cartas tanto a la legislatura provincial como al Congreso de la Nación. Bueno, hasta ahora no hay respuesta, pero bueno, no hay que desalentarse y hay que seguir persistiendo en esto, ¿no? Porque por lo menos así, en Villa de Pocho, el 28 de abril ya se lo toma como fecha importante. Lo importante de esto es que el Pacto de los Chañares, que en definitiva el documento que se va a firmar después, el Pacto de los Chañares tiene un valor enorme por que genera este movimiento. Fue una reacción ante una situación inesperada que toma el obispo de Córdoba de querer cambiar al cura párroco de la iglesia de Pocho, de la capilla de Pocho, sin consultar con quien era el mandamás de allí, que era don José de Izaza, el maestre de campo, que junto con el juez, don José de Tordesillas, eran las autoridades máximas. En un lugar en donde se vivía con un sistema muy feudal, en un sistema de vasallaje, el pueblo vivía muy sometido, muy, muy sometido a las discrecionalidades de estos poderosos, ¿no? Entonces, que el obispo tomara una determinación de esa índole sin consultarlo, fue como un atropello, y entonces Izaza no encuentra mejor manera que contarles, convocar a los vecinos del lugar, llamar a sus milicianos, a sus soldados, y hablarles de que había un poder muy poderoso, que es la iglesia, que quiere anteponerse al poder del rey, que es el máximo poder. Y les cuenta que ellos, como pueblo, tienen derechos, y que tienen derecho a reclamar, que son el común. Y entonces ahí empieza a gestarle y les difunde esta idea del común, ese empoderamiento popular que fue tan enorme, tan valioso. Bueno, no imagino nunca las consecuencias que tendría esta información, porque uno nunca sabe cuando cuenta algo, cuando informa de algo, la consecuencia que puede tener, ¿no? Y es así como surge este alzamiento, un 3 de abril de 1774, en que José de Isaza, el maestre de campo, cuando recibe, le envía, por supuesto, un comunicado al obispo diciendo que se negaba a aceptar al nuevo cura párroco, que era el padre Guerrero, por supuesto, recibe inmediatamente con un emisario una contestación y se lo amenaza con el Tribunal del Santo Oficio, que es nada más y nada menos que la Santa Inquisición, a lo cual, por supuesto, todo el mundo temía, era una institución absolutamente temible, y José de Isaza, que era muy inteligente, quiere retroceder, dar marcha atrás en este proceso que había iniciado, pero los milicianos y los vecinos no. Le dicen, bueno, ¿usted pertenece al común?, les pregunta, y él cuando se niega dice no, lo toman prisionero. Y ahí se da este hecho extraordinario de que realmente el primer prisionero que tiene el común es el propio ideólogo de este movimiento, ¿no? Estamos compartiendo la voz y las historias y su sapiencia a través de su investigación de Isabel Lager, nacida en 1948 en Esperanza, Santa Fe. Recién nos contaba que no era originaria de Córdoba y aquí lo podemos comprobar. Bueno, actualmente vive en Villa Carlos Paz. Es escritora y artista plástica y ha desarrollado también tareas periodísticas y radiofónicas. Es autora de novelas como La Fuente de los Sapos, Una Mujer Llamada Pablo, Ahora que los Lobos Descansan, El Casino Mapuche, No Natos o La Vida de los que No Nacieron, Una Tal Pancha Hernández, La Pasto Verde, entre otros libros publicados. También se encuentran Historias sin Apellido, Diálogos con Tonada, Los Fundadores, El Hijo del Piloto Muerto y otros cuentos. Su producción literaria toda entera se gestó en nuestra real provincia de Córdoba y muy agradecidos que estamos, además de Territorios de Conquista, el libro que nos está contando a través de la gente de la página Pueblo Córdoba Originaria, que la entrevistó este año a propósito del nuevo aniversario del Pacto de los Chañares. Sigamos en esa conversación. Después, en el proceso que se va dando, se van sucediendo determinados acontecimientos en donde interviene un mediador que envía el cabildo y también las autoridades de la ciudad de Córdoba, porque lo que querían era calmar los ánimos, tratar de calmar a los insurrectos. Entonces se envía a un maestre también, maestre de campo, que es un superior de José de Isaza, para que medie, para que trate de aplacar los ánimos, ¿no? Tiburcio Ordóñez se llama. Bueno, este mediador los escucha, comprende de alguna manera el estado de vasallaje en el que viven, el de sometimiento, de abusos que tienen, porque, bueno, las quejas eran muy marcadas y variadas también, porque no eran solamente contra el maestre de campo, sino esencialmente contra el juez pedáneo, don José de Tordesillas, que era abusivo en todos los aspectos. Y bueno, y les va concediendo cada uno de esos puntos, porque los puntos son increíbles, porque, bueno, además de pedirles que no estén más el maestre de campo y que se vayan del valle con su familia, les da un plazo de tiempo, les dicen que no quiere que gobierne en la región ningún maestre de campo ni ningún juez pedáneo, pero sobre todo, y esto es lo que tiene de valor este movimiento, es que no quieren ser gobernados hombres europeos. Y aquí está esta idea emancipadora que vos hablabas recién, de lo que vos mencionabas recién. Es decir, antes, estamos hablando en 1774, antes que cualquier otra idea libertaria, digamos, no ser gobernados por europeos. Eso es de avanzar, es una idea absolutamente avanzada, entonces. Y después, entre otras cosas, que reclaman también las armas. Bueno, tiene 8 puntos el pedido, el petitorio que ellos le hacen, que se firma, se los acepta el mediador, pero tiene 8 puntos que también vale la pena destacar, en donde hacen valer ese empoderamiento popular que ellos habían recibido al considerarse el común. Que si tenían que ser sancionados por algún motivo, que no fuesen a nivel personal o a nivel individual, sino que lo hicieran y culpable fuese el común, así. Entonces, ahí tiene la idea, surge la idea de bloque, la idea comunitaria de la fuerza poderosa que tiene el grupo, ¿no? Eso también es de avanzada, es una idea muy, muy anterior a lo que se venían, a los movimientos que se estaban dando todavía. No olvidemos que pertenecíamos en ese entonces al Virreinato del Perú, ni siquiera estaba constituido el Virreinato del Río de la Plata, que van a pasar 2 años después de 1776, se constituye y se forma el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, dependíamos todavía de la capital, de Lima. El territorio enorme era el que, con unas organizaciones ya muy degradadas, las instituciones estaban bastante degradadas porque era muy difícil manejar, inmanejable para también las autoridades coloniales, era muy, muy complicado manejar estos territorios, ¿no? Enormes. Veía que después de lo que pasa siempre cuando hay una nota en el diario que había tenido una cierta repercusión, me llamaron de las radios de Córdoba interesándose sobre este tema un poquitito ahí en lo inmediato, pero después volvió a olvidarse. Y yo digo, no puede ser que esto no se conozca. Entonces escribí esta novela que se llama Territorio de Conquistas, en donde cuento, bueno, además de toda esta gesta, de todo este movimiento libertario, bueno, voy contando con otros, incluyendo a otros personajes también que se van ensamblando en esta historia. Pero en definitiva, el núcleo, la trama está contada de este hecho, de esta rebelión, está desarrollada ahí en la novela, ¿no? Y bueno, por suerte la novela ya la presenté en la ciudad de Córdoba con mucho éxito ahí en Mina Clavero, también la presenté en la propia Villa de Pocho, que fue sumamente emocionante porque presenté ahí en la plaza, en la frente a la capillita de Villa de Pocho. Por eso fue tan conmovedor, porque además fue como un revivir de la historia cuando hicimos la presentación, porque se plegaron al acontecimiento, además de las fuerzas vivas, de los alumnos y demás, las agrupaciones gauchas, y entonces estaban todos vestidos de gala, con la ropa más elegante, con los caballos, y en el momento en que estábamos hablando, pues hablábamos distintas personas, relinchaban los caballos, y era como volver al pasado, ¿no? Yo me imaginaba en el exacto lugar, en el mismo lugar donde se habían sucedido los acontecimientos, estar allí, para mí fue muy emotivo, muy conmocionante, ¿no? Para mí fue muy emotivo. Estás escuchando a Isabel Lager, autora del libro Territorio de Conquistas. Y cuando uno lee ese libro, lo hace parado desde la actualidad y por lo tanto tiene de antemano algunas certezas sobre lo que vendrá. Una revolución, una protesta gauchesca que será duramente reprimida por el orden colonial. Habla de una época y un lugar, de rebeldías olvidadas de antiguos pobladores detrás de la sierra, pero también de una estructura de poder que lleva a preguntarnos cuánto de presente hay en esta obra. Cuenta sobre el Pacto de los Chañares, el primer documento jurídico de carácter libertario surgido en Argentina, parte del Virreinato del Perú de 1774 en realidad en esa época. Pero gracias a estos episodios nos revela que cuando la injusticia se vuelve moneda corriente, el pueblo puede movilizarse y desenmascarar situaciones en las que hasta los inocentes terminan siendo cómplices. Narrada con pasión y pulcritud, amena y fluida, el libro Territorio de Conquistas nos muestra en el fondo una historia de amor, una madre que lucha por sobrevivir y un hijo que no puede traicionar a sus ideales. Súper recomendable Territorio de Conquistas para que lo busques en tu biblioteca cercana o que en algún llegue a Córdoba te lo compres o que si alguien lo tiene se lo manguees. Tierra de Conquistas, de la autora Isabel Lager, que estamos compartiendo estos testimonios que le dio al sitio de internet Córdoba Originaria, que a propósito del último aniversario, el 242, del último abril del 2016, la entrevistaron. Y compartimos la última parte de esa charlita con Isabel Lager para pasar una vez más por el Pacto de los Chañares, por la revolución del común, por una Córdoba que le decía no al poder opresor. El Pacto de los Chañares, desgraciadamente, si bien es un gran logro, hay toda una sensación en alguna parte de los milicianos y los comuneros que empiezan a sospechar que no podía ser tan fácil todo, que no podía lograrse tan fácilmente un éxito de esta naturaleza. Y entonces, después de una serie de idas y vueltas, a pesar de que habían logrado esa firma, surge la idea de venir a plantear a Córdoba, porque había habido un emisario que decía que iban a ir con las armas para atacar a los, decididamente para atacarlos a ellos y para calmar o para terminar con el motín este, porque lo consideraban un acto sedicioso, absolutamente sedicioso. Entonces se filtraban, como se filtran ahora, que ahora tenemos las redes sociales que es al instante, también antes había emisarios que iban y venían, ¿no? A pesar de que había que cruzar del gran cordón de piedra, pero se hacían comunicados permanentes, se comunicaba permanentemente con la capital. Y bueno, se filtra la información de que iba a llegar el ejército al mando del coronel Benito Acosta, que era temible, que venía con la orden de, bueno, o se rinden o si no, van a la muerte. Entonces, los comuneros se dividen en partes y unos cuantos comuneros deciden bajar hacia Córdoba, hacia la ciudad de Córdoba, para ir a explicarles, porque ellos llegan al convencimiento de alguna manera, que no iba a ser cumplido lo que se había firmado, el petitorio que se había firmado, pero porque no eran interpretados adecuadamente, a pesar de que el comisario Ordóñez había venido y le había firmado y había cedido a cada uno de los puntos, presumían que no podía, que no habían sido totalmente interpretados, pero que sí, los jueces y los doctos hombres de la ciudad de Córdoba, los cabildantes, al hacerles una explicación en directo, iban a comprender mejor la situación. Entonces deciden bajar. Pero bueno, lamentablemente, siempre pasa la ilusión de que la libertad es un sueño de otros, en definitiva esa es la idea que ellos van teniendo después a lo largo, a medida que van bajando, cuando los detienen pasando cotinas, le quitan las armas y ya al ingreso de la ciudad se los detiene y se los lleva prisioneros al Cabildo de Córdoba, en las celdas esas que están en el Cabildo de Córdoba, y allí quedan con la idea de hacerles un proceso, de hacerles un juicio. Un juicio que se hace, un juicio, bueno, casi es una burla de juicio, porque no había nadie que quisiera escucharlos, porque la verdad es que el miedo que habían generado en principio, incluso cuando alguien manda decir que los salvajes comuneros bajan para atacar a los nuestros, eso habían mandado a decir gente del coronel Acosta, para crear miedo en la ciudad, cuando los vieron llegar tan pobrecitos, tan protegidos, tan sin armas y tan poquitos, el miedo desapareció, se diluyó de repente. Y entonces, bueno, nadie quiso escuchar más ya las razones ni los motivos que los habían llevado a alzarse contra esas autoridades despóticas que gobernaban en esa jurisdicción, ¿no? En la jurisdicción de todo lo que es hoy San Alberto, Villa de Pocho, bueno, toda la zona ahí detrás de la sierra, en realidad el territorio era muy amplio. Y desgraciadamente ese juicio no se da, un juicio muy breve, se los culpa, se los mantiene prisioneros y quedan ahí olvidados, quedan por completo olvidados durante más de un año, hasta que eventualmente quien fuera el padre de Dalmacio Vélez Arpi, que también se llamaba Dalmacio Vélez, que era un defensor, descubre en cierto momento a estos hombres ya en muy mal estado de salud, muy mal alimentados, sometidos después de un año al olvido por completo, los defiende y por supuesto los recuperan la libertad y cada uno vuelve a su pueblo, pero ya antes, y esto es lo tremendo es que antes habían sido repuestos en sus cargos tanto José de Isaza, el maestro de campo, como pues Tordesillas, ¿no? Los dos ya estaban gobernando allá. Así que imagina cómo debe haber sido la situación de la gente de bajar la cabeza y de olvidarse de todo sueño de libertad, ¿no? Y en este caso, en realidad, si bien hay figuras destacadas, porque, y ahora la voy a mencionar, lo que tiene de importante es esa idea del común. Es decir, era un movimiento horizontal, digamos, no había un verticalismo, a pesar de que se destaca mucho un tal Basilio Quevedo, que era natural de, había nacido ahí en la zona de, ahí en el límite entre lo que es hoy Córdoba, la provincia de Córdoba y San Luis. Era un muchacho, tenía 27 años en el momento de la rebelión. Basilio Quevedo es, pero fue secundado por un montón de otros personajes que cobran relevancia, como Rivarola, Francisco Rivarola, Arana, Mateo Cejas, y bueno, están los hermanos Gallardo, los Cuello, José Cuello, Pedro Valla, bueno, ahora no me acuerdo tanto, pero los hermanos Heredia también, o Domingo Olmedo. Bueno, hubo varios y también contaron con el auxilio y el asesoramiento del cura párroco, el apoyo en realidad de San Javier, que era Bartolomé Moreno, que le daba una especie de asistencia jurídica, de asistencia de consejo, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel político, Bueno, Cipriano Hurtado de Lara, me estoy acordando ahora, bueno, tendría que haber hecho un listado, pero más o menos son los personajes más destacados. Y hay una cosa increíble. Uno va a la zona, ve que estos mismos apellidos hoy son los mismos que existen. Es decir, hay una... cada uno de los habitantes que hoy ocupan algún lugar o no, simplemente son vecinos ahí en Villa de Pocho y en la zona de Salsacate, de Mina Clavero, Brochero y demás, tienen estos mismos apellidos. Hay como una estirpe, digamos, una estirpe que se ha mantenido. Y son descendientes de estos mismos hombres, de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Porque tanto de un lado como del otro estaban... Porque no podemos olvidar, por ejemplo, que Basilio Quevedo era sargento del maestre de campo, es decir, formaba parte de las fuerzas del maestre de campo, y como él, tantos otros. Pero ellos se cambian de bando, digamos, se cambian de bando en el sentido de pedir libertades, mejores formas de vida. En definitiva, tratar de mejorar la calidad de la existencia de tanta gente, ¿no? Y de evitar tantos atropellos. Pero bueno, si tuviéramos que mencionar a alguien, diría que Basilio Quevedo es la figura más destacada, porque le toca, a pesar de que él sabe que es transitorio su liderazgo, digamos, porque entre ellos habían acordado que iban a ir rotando precisamente en el ejercicio del liderazgo, ¿no? Remolino, galopando en el Gredal, soy de Chacho, de Facundo, de Varela y nadie más. Lujazo que nos mandamos en este área material Córdoba. Escuchamos a José Luis Aguirre y al señor Ramiro González haciendo una mezcolanza. Ellos se presentan a veces en dúo, como el dúo Amicho, y juntaron sus dos temas, La Pochanita y, en este caso, Los Amanecidos. Ahí escuchamos esa fusión. Nosotros estamos cerrando este merodeo, este nuevo merodeo, le diría, por nuestro querido Pacto de los Chañares y nuestro ese momento álgido de rebelión en la provincia de Córdoba. El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá.